¿Crees que no te ibas a escapar con la tuya? Bueno, pues ya no te vas a escapar con la tuya. Este es el rap de Anthony y nadie se resiste a oír, amiga. En esta ocasión te tengo que traer una historia que fue real, la historia. Y en esta ocasión te voy a hablar de una historia que me pasó a mí, así que acompáñame. No te despegues del micrófono porque aquí va el rap, comienza así. Todo comenzó mientras yo estaba caminando la calle en las calles de Reynosa, Tamaulipas, cuando de repente vi a un señor que tenía una Biblia y le dije, ¿me puede ayudar con mi problema? Y él dijo, sí, claro, pero él tenía algo raro. Así que me decidí acercar a él y él me ayudó mucho con su libro mágico, hasta que empecé a estudiar mucho de ese libro mágico y llegué a la conclusión de que era la Biblia. Sí, era la Biblia. Así que decidí leerla toda y estudiarla. Durante una investigación de miles de años, ya supe quién es Jesucristo. Así que si quieres saberlo, entonces escucha este rap porque es impresionante. Es impresionante cómo llegamos los humanos. Pero bueno. Las mañanas me levanto con este consumo, vida de mi día, desvestido, mis noches, nada con el mundo, nada lo que no pienso, con familia, gente de ti, entendí, vida, con lo demás, desde, de eso igual, yo me lo sentía, yo te lo diría, vida de los, desde ese día, mi día me encontré, nada es normal. Entonces me quiso ayudar, dije, retírate carnal, solo, yo soy carnal. Insistía y no me hice mal, ya no tenía presencia mal. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llámale, si está cercano. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llámale, si está cercano. Abrazo mi corazón. Y el Cristo vencete, vida de miedo, vida de soberano, algo más, vida cercano. ¡Ey, yo! ¿Cómo voy a arrepentir? Perdóname, Jehová. A Jehová mientras pueda ser hallado, llámate, que está cercano. A Jehová mientras pueda ser hallado, llámate, que está cercano. Cándase en Dios, mi corazón, mi duele, y a Cristo acepté. Mira, ya lo tenía en su pedazo. Está cercano. A Jehová mientras pueda ser hallado. Llámate, que está cercano. Mira, Jehová mientras pueda ser hallado. Llámate, que está cercano. Vamos a Dios para siempre.